que se viene la marea. Desde el subsuelo de los derechos salimos a luchar. Marea diversa. Somos las locas, histéricas, putas y negras. Las tortas insatisfechas, trabas y viejas. La mirada limpia, el llanto cobijado. En la lucha en las calles, en las camas y en las moradas. Marea diversa y recargada. Las brujas, las guachas, las fieras. Luz de luna. Frío de invierno. Pero el alma en llamas. Me beso. Y que todo el mundo se entere lo que yo me amo. ¿Por qué siempre la historia tiene que ser de princesas rescatadas? No. Ni príncipes, ni sapos. Ni sus besos, ni sus mentiras. Ni colorín colorado. Quiero ser mi propio brillo y darme todo lo bueno y bello del mundo. Disfrutar cada gota de lluvia y los pies descalzos en el pasto húmedo. Y el sol brillante besando los rincones de mi piel, y el canto de los grillos en las noches de verano, y el resplandor único de las estrellas en invierno. Disfrutar y amar a cada segundo la impenetrable selva de mis rulos, de día, de noche, ayer, hoy y siempre. Pita me enciende, y la ancestralidad me hierve en la sangre, pero la ira se vuelve amor, amor eterno que me abraza. Bienvenides, así comienza Marea Diversa. Aquí estamos en un nuevo programa de Marea Diversa, en un miércoles más. Y bueno, mi nombre es Marina. Muy buenas tardes. Acá Romina en los controles y de nuevo en la radio. Tercer programa de Marea Diversa. Exactamente. Y bueno, contarles que hace mucho más de un año que no estoy en el micrófono, así que les voy a pedir total paciencia a mis nervios. Muy bienvenida entonces. Gracias, gracias. Bueno, yo hace como 6 meses, así que bueno. Bueno. Estaremos practicando nuevamente todo. Y antes que nada, decir que a quienes nos estén escuchando, que nos digan si se escucha bien. No tengo el privilegio que tuvo la compa Cintia de tener consola nueva. Yo estoy con la consola viejita de nuevo. Así que bueno, ahí avisen cualquier cosa. Bueno, tenemos un programa muy interesante para hoy. Hemos preparado muchísimas cosas para ustedes. En principio, decir que tenemos radios amigas que nos retransmiten, como Radio Roja de Casa Grande, una radio Muchas Voces de Capilla del Monte y Radio Panamericana de Huerta Grande. Y decirles también que estamos en Radio La Minga, la radio comunitaria de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, en Avenida San Martín 357, Villa Jardino. Y gracias ahí a los oyentes que dicen que se escucha bien. Ah, muchas gracias. Y en estas 2 horitas de programa, si se quieren comunicar con nosotras, ¿qué pueden hacer? Pueden mandarnos un WhatsApp o un mensaje en Telegram también. Te está incluido, epa, esa es nueva, al 1559-7634. También nos pueden escribir a la página de Marea Diversa de Facebook. Ahí nos pueden dejar un mensaje de que están escuchando el programa. O también nos pueden escribir durante la semana y decirnos qué les parece de tratar algún tema, de alguna música. Siempre es todo bienvenido. ¿Y el número fijo lo dijiste? No, ya es que viste que el fijo ya es algo que dejó así como de... Pero acá está, perfecto. Lo voy a decir entonces. Es 497812. Bueno, y así entramos a los primeros 15 minutos, ya son las 7 y cuarto. Bien ahí, escuchábamos al inicio a Eva Loza, que le mandamos un abrazo enorme. Un abrazón, Eva, hermoso el poema que nos ha regalado. Y la música que seguía era de Loli Cósmica, Sagrado Femenino. Y ahora estamos escuchando una cortinita que es de los inicios, allá por viejita. El 2018. Sí, pero bueno. Era también volver a encontrarnos, y está bueno volver a encontrarse con la música que una eligió. Me encanta esa canción, Violeta y Frida, de Pascual y la Vaca. Uh-huh. Y bueno, nada, hacía mucho que no la poníamos. Sí. Bueno, Mari, ¿te querés contar qué onda hoy? ¡Hoy! Hace frío. Hace frío, ¿qué pasó? En horas cambió el tiempo. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Tenemos muchas cosillas. En principio, bueno, contarle algunas fechas que fueron. de abril, algunas luchas, pero también vamos a tener una columna nueva, se siguen estrenando columnas en Marea. También vamos a tener una comunicación con la Compasín, que la vamos a llamar y nos va a estar charlando de algún tema. Yo tiro así todo, es todo muy intrigante esto, pero bueno, tienen que escuchar todo el programa. Y bueno, mucha info, vamos a hablar sobre la autovía y muchísimas cosas más. Empiezo a contarles que el 17 de abril se conmemora el Día Internacional de Lucha Campesina. Esto se debe a que es en memoria de los 19 campesinos sin tierra asesinados en la masacre del Dorado dos Carajás de Brasil en 1996. Ya hace 25 años de impunidad. La experiencia de las luchas campesinas en el mundo abren caminos para la soberanía alimentaria, para enfrentar el agronegocio y defender las semillas nativas. Las campesinas y campesinos masacrados en todo el continente nos comprometen a seguir derribando las cercas del latifundio y del miedo. También un 17 de abril es el Día Internacional de Presas y Presos Políticos. Esto se debe a que en el 2004 se realizó un encuentro en Euskal Herria, País Vasco de España, donde vascos, palestinos y la Fundación de Investigación y Ayuda Legal Argentina llevaron adelante una jornada internacional que pusiera en el primer plano la situación de miles de luchadores que son tomados prisioneros solo por pelear, transformar las distintas realidades que les toca vivir en cada lugar. Así que también el 17 de abril decimos basta de criminalización a la protesta social, luchar no es delito, libres nos queremos. Libertad a los presos políticos en todo el continente. Otra información que les traemos es que el 19 de abril de 1991 es detenido por la policía a la salida de un recital de Los Redondos Walter Bulacio. A él lo torturan, lo dejan una semana en la comisaría y muere el 26 de abril a causa de los golpes que tenía. Walter tenía 17 años en ese momento. Lo de siempre, la policía aprovechándose, basta de criminalizar a los pibes, paren de matarnos, o sea, el rock no es un delito. ¿Cómo puede ser que nos devore el hambre con tanta ley? ¿Cómo puede ser que nos quiten los sueños por ser mujer? ¿Cómo puede ser que todo para pocos con tanta sed? ¿Cómo puede ser que duermas tan tranquila y nada ves? Bueno, esas eran algunas fechas que le queríamos compartir y ahora le vamos a escuchar un audio. Queríamos recordarles, en agosto del 2018 había en el país marchas masivas en todo el país, en la ciudad de Córdoba también, y esto se debía a la defensa de la universidad pública. El gobierno, bueno, había impulsado en ese momento ajustes sobre las universidades, había muy bajo aumento paritario y desfinanciamiento total. Esto llevó aquí en la Universidad de Córdoba que se tomara el pabellón Argentina y 27 estudiantes fueron procesados por esta causa. Así que ahora vamos a escuchar a Catalina, que es una de las procesadas, que nos cuenta cómo sigue toda la historia. La historia, exacto. Gracias. Durante el 2018, en octubre del 2018, se presenta la denuncia, inicia la causa. En junio del 2019, el juzgado federal número 3, a cargo de Hugo Vaca Narvaja, un personaje conocido por ser supuestamente defensor de los derechos humanos, muy reconocido por esto, decide avanzar con la causa y procesarnos a los 27 estudiantes bajo la figura de usurpación por despojo. Y en marzo de este año, el fiscal Maximiliano Airavedian pidió la elevación a juicio de la causa y el embargo por 50.000 pesos a cada uno de los estudiantes. La presentación que se hace es, bueno, acompañada por la fiscal Graciela López de Filoniuk, otra reconocida por ser defensora de los derechos humanos, justamente. Y todos estos actores, ¿no?, sostienen una usurpación por despojo que carece totalmente de sustento jurídico, ya que no tienen pruebas concretas al momento de presentar la denuncia hacia ninguna de las personas que estamos en este momento criminalizadas, más que la instancia de una mesa de diálogo y ser las personas voceras de asambleas multitudinarias, tanto bueno, en medios como en estas instancias más burocráticas para destrabar el conflicto. La usurpación por despojo, la usurpación en realidad es a la propiedad privada, ¿no? Por lo tanto, no aplicaría al pabellón Argentina, que es un edificio público, no tiene ningún sentido la denuncia y la caratura que le ponen. Nadie puede sostener que nuestro fin era quedarnos con el pabellón, porque claramente no lo era, sino que fue una de las tantas herramientas que nos dimos para ser escuchades, para poder seguir peleando, para que no se nos caiga el techo mientras estamos cursando, para que no nos falte agua potable, para poder comer en la facultad, y para no tener que dejar de estudiar cuando en un contexto de ajuste en el que no cada vez había y sigue habiendo menos trabajo. La usurpación implica entre 6 meses y 3 años de prisión. Nosotros estamos llevando la causa judicial con bueno, todas las estrategias legales y también una causa política, claramente. Levantando de que criminales no somos nosotros, sino quienes roban nuestros sueños, de que luchar no es delito, de que estamos cansados de la criminalización, estamos cansados del avance sobre nuestros derechos. Entendemos de que esto no va solo para quienes estamos criminalizados, sino que es un claro mensaje para todas las personas que luchamos, de que cada vez que lo que quieren demostrar es que cada vez que nos levantemos, cada vez que luchemos por lo que nos corresponde y por seguir ampliando nuestros derechos hasta lograr ese mundo que tanto anhelamos, van a venir con todo su poder judicial burocrático a judicializarnos y en el mejor de los casos solo dejarlo ahí, ¿no? Sabemos también de todas las herramientas que usa este sistema, estos sistemas, para amedrentarnos y para criminalizarnos. Sin ir más lejos, mientras que estuvimos en la toma del pabellón, tuvimos patotas que fueron a golpearnos, a tratar de sacarnos a la fuerza de la ocupación pacífica del pabellón. Tuvimos también policías, un montón, haciendo rondas y persiguiéndonos. Cuando salíamos del pabellón, Falcon Verdes, con todo lo que significa nuestra historia, un Falcon Verde, persiguiéndonos también hasta nuestras casas, golpeando compañeras, sobre todo a compañeras, ¿no? Esto me parece muy importante remarcar, de que de las 27 personas, la mayoría somos compañeras, mujeres, tortas, trabas y trans. Así que esto es un claro ejemplo de múltiples opresiones y múltiple criminalización. Ahí escuchábamos a Catalina, una de las estudiantes procesadas, de los 27 que habían tomado el pabellón. Quería también decir que, bueno, este hecho es gravísimo y además no tiene antecedentes en la ciudad de Córdoba, o sea, en la provincia de Córdoba. Pero bueno, como siempre sabemos que el poder ahí está poniendo la patita encima. La tele la desvela, la envuelve, la envenena, le mata la esperanza. Domina la pelota, la cara más bonita, el norte fantasía, la vida no se compra. Y es el mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Uh-huh. Procesar a estudiantes por luchar desde 2018, ¿no? Y todo como viene todo, ¿no? 2018 yo pienso arranca marea, sí. 2018 autovía, bueno, todo se va repitiendo. La persecución a quienes luchan es cada vez mayor y bueno, y también el rol del Estado al servicio de las corporaciones también es cada vez más notable, ¿no? Uh-huh. Sí, totalmente. Bueno, y estamos llegando al final del primer bloque, 7, 19 y 28. Quería mandar besos a las compas, a todas ahí por estar ahí haciendo el aguante. Beso grande a la Cina, a Barbarita, a Anita y a la Albert. Y bueno, nos vamos a ir a la tanda con una canción muy linda. ¿La querés presentar vos? Sí. Ah. Te dejo, está no, bien. Nos vamos con Churupaca, Sibai Palsuru. Sibai Palsuru. Sibai Palsuru. No me traigas una pena. Trae más bien a mi agua salada, viento, piedra y caracol. Thank you. y pa'l norte, ay sí. Estás escuchando Radio La Minga. Espacio publicitario. Lo mejor para los animales del pueblo. Veterinaria Giardino. Veterinaria Giardino. Atención profesional de pequeños y grandes animales. Alimento balanceado. Ecografías. Peluquería canina. Cirugías. Internación con monitoreo las 24 horas. Veterinaria Giardino. Boulevard Las Flores 217. Veterinaria Giardino. Teléfono 491-826. Mar es azul como el mar azul. Mar Azul. Pescados y mariscos. Diagonal Belgrano 250, Villa Giardino. Variedad en pescados frescos y congelados, mariscos y rebozados. A mí me van a comer. Mar Azul. Elaboración propia de milanesas de merluza y hamburguesas de merluza y salmón. Mar Azul. Mar Azul. Pescados y mariscos. De lunes a sábado en Diagonal Belgrano 250, Villa Jardín. Fin de espacio publicitario. Aquí la tienes, Radio La Minga. Es la radio de todos. Marea diversa. Arremetemos contra los mandatos haciéndoles frente al escudo humano de misóginos, hipócritas y manipulados. Las hacemos emerger de nuevo a esas que nos quedaron en la garganta y son la furia que nos mueve. Somos las locas, histéricas, putas y negras, las tortas insatisfechas, trabas y viejas, las brujas, las guachas, las fieras. Abortistas, locas de mierda. El feminismo no es un proyecto de derechos para las mujeres. ¿Qué es lo que, con lo que nos siguen jabonando y con lo que se sigue domesticando al feminismo? El feminismo es una lucha antisistémica de un sujeto muy complejo que va mucho más allá de las mujeres. Creo que no vale la pena decir que, o tal vez es urgente decir, que es brutal que hayan feminismos que pretendan llamarse feminismos y excluyan a las mujeres en prostitución. O que es brutal que hayan feminismos que pretendan llamarse feminismos y pretendan excluir a las mujeres trans. El sujeto, yo creo, del feminismo que está renaciendo en esta parte del mundo es un sujeto desde abajo. No es un feminismo que está saliendo desde arriba. Es un feminismo que está saliendo desde abajo. Desde las mujeres pobres, desde las mujeres jóvenes, desde las transgresoras. Yo hablo mucho de un feminismo intuitivo, que no es un feminismo que te nace porque te enseñaron feminismo, te nace de la ruptura de los mandatos que cargó tu madre, te nace de leer el cuerpo de ella, te nace de leer la calle, te nace de leer la indignación que sientes frente al feminicidio. Entonces hay un feminismo intuitivo hoy en esta tierra, Argentina, Bolivia, Chile, muy potente, muy, muy potente, que nace de las intuiciones y de las lecturas irreverentes de este momento histórico desde diferentes sectores de mujeres. Y el feminismo es una lucha por la despatriarcalización de la sociedad. La despatriarcalización de las sociedades en las que vivimos es urgente, es absolutamente urgente. Soy de la lucha que nace verde, porque la tierra se afirma, porque cantando florece y vuelve a brotar hacia arriba. Vuelve a brotar hacia arriba, somos las hijas que venimos expandiendo. Revolución femenina, revolución de conciencia, revolución de justicia, revolución que en ancestras hunde su grito y se alinea. Soy de la lucha que nace verde, porque en la tierra se afirma. Aquí estamos en el segundo bloque de Marea Diversa. Soy de la lucha que nace verde, porque he nacido esperanza, pues la lucha la he heredado de mis antiguas hermanas. Pues mis antiguas sembraron voces que hoy en grito transformado brotarán de las entrañas de una luna renovada. Luna de tantos dolores, luna nueva, no te apagues, luna que harta de silencio sale a iluminar las calles. Soy de la lucha que nace verde, porque en la tierra se afirma. Me encanta esa canción. Estas hermosas voces son Clara Cantore y Marta Gómez. Bellísima esta canción. Verde se llama. Soy de la lucha que nace. Ah, la, la volví a poner. ¿Ah? Me encanta. Yo podría estar todo el día escuchándola. Juro. Me gusta. Es muy bonita. Y también escuchábamos al entrar al bloque a María Galindo hablándonos de feminismo y patriarcado. ¡Qué palabrita! La urgencia de despatriarcalizar la sociedad, ¿no? Uh-huh. Que un poco en esa estamos. Yo me escucho re mal por estos auriculares. Ah, pero yo te escucho bien. ¿Me escuchás bien? Sí. Bueno, genial. Y bueno, y un poco en esa venimos, ¿no? Marea Diversa es un programa feminista y no te digo que vamos a despatriarcalizar la sociedad, pero bueno, un poco nada, venimos a tratar de repensarnos, cuestionarnos a todos y a todas y a todes. Y nada, puse esa canción también porque me parecía, ¿no? Esto, soy de la lucha que nace verde, porque en la tierra se afirma, porque me parece que tiene que ver un poco con lo que es Marea también. Y bueno, si querés contarnos un poco este nuevo ciclo de Marea Diversa. Aquí en Marea estamos estrenando ciclos, ya el miércoles pasado hubo uno que era de la mujer. Barbarita nos hizo un hermoso relato contándonos un poco qué es los ciclos. Y este miércoles tenemos otro que se llama Patriarcado, justamente esta palabrita. Y los demás miércoles van a estar otras inquietudes o otras cosillas que tenemos ganas de compartir con ustedes. Justamente en esto que decía Romy, en esta marea que viene pensándose, que viene replanteando ciertas cosas y que viene cuestionando también, porque cuestionamos y nos cuestionamos. Entonces hay que ver qué hacemos con todo eso. Teníamos ganas principalmente de profundizar un poco en esto que decía Lemar y de cuestionarnos, ¿no? Profundizar ciertos conceptos, profundizar ciertas prácticas, ciertas teorías, ciertas cosas que decimos, pero que bueno, que por ahí no pasan más que de ser una palabra, ¿no? Cuando uno habla de patriarcado, bueno, nos tocaría hoy, pero de cualquier cosa, no sé, cuando una piensa en el amor, por ahí se va, o esto del machismo, ¿qué es el machismo, la violencia de género? Nada, pensamos que estaba bueno, que estaba interesante poder profundizar un poco más en todas esas palabras, en todos esos conceptos que se escuchan un montón en Marea y en muchos lugares, ¿no? Porque está la palabra, aunque sea el discurso, está instalado en la sociedad. El tema es que, bueno, en las prácticas cuesta mucho más. Entonces, nada, tenemos ganas de esta Marea traer cuatro temas ejes para, sería uno por mes, para hablar un poco de esto. Y bueno, así vamos a arrancar entonces hoy, que nos toca hablar de patriarcado. Bueno, y ahí escuchábamos un poquitito de lo que es el patriarcado, ¿no? Igualmente hace bastante que no se escucha mucho hablar de patriarcado. Uh-huh. O es una idea mía. Se habla mucho COVID, que bueno, es la realidad pandémica en la que estamos viviendo, pero quedó un poco relegado, ¿no? Cifras de femicidios se escuchan. Sí. Relatos bastante morbosos de estos femicidios también, pero bueno, del patriarcado, del feminismo, de la lucha feminista, parece que se terminó con el aborto, pareciera, ¿no? En los medios de comunicación un poco. Sí, puede, hay algún que otro programa que bueno, se puede escuchar que hacen esta relación de el sistema en que vivimos, que es patriarcal. Sí, no es su mayoría, obviamente. No. Igual los derechos, igual la verdad. Ni un paso atrás no daremos. Lugar a los miedos acá. Bueno, y como no sabía cómo arrancar para hablar de patriarcado, ¿qué hice? Una, si está en su casa y escucha que dicen la palabra patriarcado, que yo, aunque sea en lo personal, cuando escucho una palabra que no sé qué es, la googleo. Entonces, claro. Hice eso, la googleé. Bien. Y lo primero que aparece en Google, si una busca patriarcado, dice predominio o mayor autoridad del varón en una sociedad o grupo social. Después, eso Ajá. es lo que te aparece en la pantalla. Después vos tenés que entrar en alguna página. Y sí. Y entrando en alguna página de las que te sugiere Google, Ajá. una de las que te sugería era la Real Academia Española. Ah, no te puedo creer. Sí, entonces digo, bueno, nosotros como el lenguaje que usamos supuestamente está ahí como quien nos dice lo que está bien y lo que está mal de lo que una dice, de las palabras que una usa, es la Real Academia Española. Claro. Entonces busqué en el diccionario, porque eso es lo bueno también de tener de esta era cibernética, que uno aprieta un par de botoncitos, que no son botoncitos, teclitas, y ya le aparecen las cosas que quiere, mágicamente. Mira. Busqué en la RAE la definición de patriarcado. Encontré seis definiciones. Bueno. ¿Querés que te las lea? Sí, por favor, estoy ansiosa. Bueno, la primera dice dignidad del patriarca. Entonces dije, bueno, ¿qué será para la RAE patriarca? Claro. Y lo busqué también. Patriarca para la RAE es persona que por su edad y sabiduría ejerce autoridad en una familia o colectividad. Bueno, la segunda definición de patriarcado para la RAE es territorio de la jurisdicción de un patriarca. La tercera definición, tiempo que dura la dignidad de un patriarca. Cuarta definición, gobierno o autoridad del patriarca. La quinta dice, esta es más larguita, organización social primitiva en que la autoridad es ejercida por un varón jefe de cada familia, extendiéndose ese poder a los parientes aún lejanos de un mismo linaje. Y por último, la última definición que da de patriarcado es periodo de tiempo en que predomina el patriarcado. Pero, ¿cómo sería? ¿Estamos viviendo en una sociedad primitiva? No sé, primitiva es el patriarcado para la RAE nomás. Parece que claro. ya fue. ¿Ya fue? Algo que ya fue. Porque a mí me parece que sigue estando en algunas cosillas. Yo la verdad que lo que entiendo el patriarcado no es mucho. Patriarcas veo por todos lados. Por todos lados, ¿no? Sí. La RAE es una de ellas. Exacto. El patriarca del lenguaje. Pero bueno, las definiciones no era lo que estaba buscando. Así que nada, vengo y te pregunto a vos. Vos, Mari, ¿me podés dar alguna definición de patriarcado? Y yo te puedo dar alguna definición. Algo puedo llegar a decirte que es el gobierno de los padres. Ajá. Como sistema es una forma de organización social, política, económica y religiosa. También se basa en la autoridad del varón y en la dominación masculina sobre la mujer. Desigualdad de géneros. La RAE, no sé si lo explica. Su carácter jerárquico requirió el establecimiento de discursos sociales, científicos, religiosos y políticos, que fueron produciendo una naturalización de este modelo social basado en la imposición de la idea de una condición natural humana, coherente con el relato de una historia oficial donde las organizaciones sociales primitivas, siendo en su origen patriarcales, seguían su curso evolutivo hacia complejos sociales regidos por la desigualdad natural, igual género, etnias, culturas y religiones. Bien, entonces... ¿Qué te pareció? Mucha información. Pero bueno, más cerquita de lo que yo pensaba que era que lo que me dice la RAE. Exactamente. Es un sistema, ¿no? Es un sistema y es donde hay una dominación masculina sobre la mujer. O sea, la mujer está en desventaja. No solo la mujer, también las niñas y otras personas de diferente, digamos, todo lo que sea diferente a lo que para el patriarcado puede estar dentro de una dicotomía heterosexual. Ay, que muchas palabras difíciles. Ay, sí, tantas palabras. Bueno, ¿no? Entonces, a mí me queda de lo que vos dijiste, que es un sistema, sí, que es una forma de organización social, política, religiosa, sí, y que se basa principalmente en la desigualdad de género, ¿no? Exacto, eso es. Bueno, genial. Como para... Gracias. Pero bueno, yo como estuve, no te tenía en mi casa, no tenía el diccionario de la María en mi casa, yo me puse a ver así a alguien, alguna feminista que me diga qué es el patriarcado. Claro. Entonces la encontré a la Adriana Guzmán, boliviana también, es un bloque de voces bolivianas. Es verdad. Sí, María Galindo y Adriana Guzmán, que me parece que también hablan como más simple, ¿no? No son tan académicas, porque las podría haber traído a Rita Segato, pero... Claro. Pero no. Pero necesitamos saber y entender qué es el patriarcado. Claro. Entonces, Adriana Guzmán seguramente nos va a aclarar mucho. Seguramente. Una cosa es el machismo y otra cosa es el patriarcado. Eso es algo que hemos aprendido en el camino. No pasaba porque nuestros compañeros aprendan a cambiar a una guagua o a bañar o que laven los platos. Es más que eso, ¿no? Esa conducta es el machismo. Pero el sistema que genera opresiones, explotaciones, eso es el patriarcado. Entonces, por eso es importante reconceptualizar el patriarcado. Entender al patriarcado como el sistema. No es un sistema más, no es producto del capitalismo, no es consecuencia de la colonización, no es una forma de racismo. No, es el sistema. De todas las opresiones, todas las discriminaciones y todas las violencias que vive la humanidad y la naturaleza, construido históricamente sobre el cuerpo de las mujeres. Bueno, es el sistema, ¿no? El sistema. El sistema. Muy clara, Adriana. Muy clara, Uno. Sí. Y que está construido históricamente sobre el cuerpo de las mujeres. Uh-huh. Y un poco, nada, quería traer eso. Bueno, después de Adriana me fui a la historia, ¿no? Por esto que dice que fue el patriarcado, ha sido construido históricamente, claro, sobre el cuerpo de las mujeres. Me fui a historia y en historia encontré a Gerda Lerner. Ajá. Que en 1986 escribió un libro llamado La creación del patriarcado. Y bueno, y de ahí saqué un par de datos que, bueno, por la hora que es y eso, no voy a poder dar tantos. Pero bueno... Les puedo contar que Gerda Lerner dice que el patriarcado es una creación histórica elaborada por hombres y mujeres en un proceso que tardó casi 2.500 años en completarse. Es decir, que fue toda una transición, exacto, ¿no? Antes del patriarcado habían sociedades matrifocales en donde la vida misma del ser humano se construía de otra manera muy diferente. Que en algún otro programa hablaremos un poco de las sociedades matrifocales, pero, y bueno, llevó 2.500 años de transición para que se instale globalmente el patriarcado, ¿no? En todo el mundo, como después se fue en todo el mundo instalando, no sé, yo pienso el capitalismo es mundial, uh-huh, y también tarda muchos años, pero bueno, llega a ser mundial. Y la globalización acelera todos esos procesos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hoy nos toca de patriarcado. Estamos hablando que el patriarcado se instala como sistema hace 4.000 y 6.000 años, ¿no? Claro. Claro, 2.500 antes de Cristo es cuando se instala. Se instala. Bueno, y que la primer forma de patriarcado, y eso me hizo acordar a la Real Academia Española, ¿no? Porque la primer forma de patriarcado apareció en el estado arcaico. Ajá. Y que la unidad básica de esa organización era la familia patriarcal, que él expresaba y generaba constantemente sus normas y sus valores, ¿no? Estas normas y estos valores fueron reproduciéndose cada vez más, llevándose cada vez más a diferentes lugares de la sociedad. Y bueno, el Estado lo que hace, la aparición del Estado, el Estado arcaico primero, ¿no? Porque uh-huh, el Estado también hace su evolución. Pero bueno, el Estado es la primera ley que es social para todos, ¿no? Uh-huh. Que alguien desde afuera viene y te dice lo que sí y lo que no. Todas estas normas que partían de la unidad básica, que era la familia, se lleva después al Estado y después se va profundizando y tenemos la sociedad patriarcal violenta que tenemos hoy, ¿no? También decir un poco que una de las características del patriarcado es la violencia, ¿no? Uh-huh. Porque el patriarcado lo que implementa, lo que instituye en la sociedad es la desigualdad. Y bueno, cuando hay desigualdad, hay violencia. Totalmente. Y es como sí. parte de lo mismo. No sé por dónde querés que siga. Hay mucha información. Hay mucha información, pero sí tener claro un poco esto, que el patriarcado no es en la pareja la dominación del hombre sobre la mujer solamente. Sí, claro. Es eso también. Pero es mucho más que eso, no tiene que ver solamente con las relaciones personales, con la familia, tiene que ver con toda la sociedad que somos. Y bueno, y decir también que es algo que trae Gerda Lerner, y es que el primer esclavo, la primera desigualdad que hay a partir del patriarcado es la desigualdad de géneros entre hombres y mujeres. Entonces la primera subordinada en la historia de la humanidad es la mujer, ¿no? Cuando uno habla de clases, la primer clase es esta clase que se da en géneros, hombre o mujer, femenino o masculino, y es a partir de la sexualidad de la mujer, de su función de procreación, de reproductora de la vida, la que hace que sea subordinada por un varón en, si hablamos en el estado arcaico, pero si hablamos hoy por el estado nacional, ¿no? Uh-huh. Y por el sistema en el que vivimos. Y no es casual también pensar en que la primera, históricamente, la primera subordinación, la primera esclava es la mujer, donde una parte de sí misma no es de ella, sino que es de otros. No es casual que sea alguien que produce vida, ¿no? Porque patriarcal y patriarcado también es todo esto que estamos viviendo a nivel tierra. Es patriarcado puro. El patriarcado funciona así: saca, extrae, chupa, le saca todo lo que puede a una otra que no es uno mismo, ¿no? Es el poder que tiene sobre otra. Y bueno, les seguiré contando, pero hay un montón. Nosotras vamos a publicar una nota sí. en la página para quienes quieran leerla. Es larguita, pero está re buena. Sí. Un poco una historia, la historia del patriarcado escrita por Gerda Lerner. Obviamente es como un resumen, pero está bueno porque explica cómo se va haciendo esta subordinación de la mujer, ¿no? Que primero en el Neolítico, estamos hablando hace 5.000 años. Claro, hay que entender cómo claro. son los procesos históricos. O sea, esto no, antes de esto había otra cosa, pero bueno, son muchos, muchos miles de años. Entonces, es muy difícil también por eso en un bloque contar todo esto que Romy nos está contando. Por eso vamos a seguir charlando en otro Me programa. Me estás cortando. Iba a decir que ibas a decir lo del Neolítico, que es claro. lo de las guerras, ¿no? Claro, iba a decir que primero en el Neolítico se intercambiaban mujeres o eran compradas en matrimonio para evitar las guerras, pero sí. vos ibas a decir algo de eso. No, claro, sí, es increíble porque era como el modo para que haya menos guerras, o sea, para que sean más incesantes, y también para la reproducción, porque tenían que esas ciudades que en algún momento se enfrentaban, tenían que tener más población. Entonces, la mujer era parte de ese trofeo o esa apropiación para la reproducción. Claro, y les dijes que tenía esa mujer, eran usados para trabajar, uh-huh. ¿no? Estamos hablando en el periodo neolítico cuando es el desarrollo de la agricultura, ¿no? Si uno piensa claro. en la secundaria, cuando a uno le cuentan de la época, cuando aparece la agricultura y como el gran avance, uh-huh. bueno, hay que el progreso, mira, se me viene la palabra, el progreso. sí. Cuando uno habla de progresos y de avances, habla también de un sometimiento a un otro, ¿no? En este caso a las mujeres y a sus hijos. nada, es largo para charlar, claro, porque pero está bueno que... Pensar eso de la agricultura es cuando ya los pueblos se empiezan a asentar. Antes eran nómades, después viene un asentamiento, viene el desarrollo de la agricultura. Bueno, ¿no? Con esto digo, ¿cómo tenemos que pensarlo todo esto en procesos muy largos históricos? Sí. Igual también a quienes nos están escuchando, también nos pueden mandar un mensajito a la página de Marea Diversa, sí, y decirnos qué parte del patriarcado quieren que les contemos, ¿no? Porque se puede hablar de un montón de cosas y de alguna manera todo lo que hablamos en Marea Diversa tiene que ver con patriarcado. Yo solamente de Gerda Lerner quería decir dos cosas. Que ella dice esto, que la sexualidad de las mujeres, es decir, sus capacidades y servicios sexuales y reproductivos, se convirtieron en una mercancía antes de la creación de la civilización occidental. Y que en cualquier sociedad conocida, los primeros esclavos fueron las mujeres. Solo después de que los hombres hubieran aprendido a esclavizar a las mujeres de grupos extraños, que fuera de sus grupos, supieron cómo reducir a la esclavitud a los hombres de esos grupos extraños y después a los subordinados de su propia sociedad. Bueno, también quería decir, total ya nos pasamos, pero no, un par de características, porque me parece que esto es importante, pensar que la humanidad existe hace 30.000, más de 30.000, 30.000 años, así muchísimo, no me puedo ni imaginar lo que pueden claro ser 30.000 años, y que el patriarcado lleva un promedio de 5.000, ¿no? Todos esos años anteriores hubo otra sociedad, y cuando el patriarcado se instala en nuestra tierra, aparecen algunas cosas que hoy las tenemos como normales, pero que no que son normales porque las construimos normales, porque decidimos que sean normales. Uh-huh. Porque por eso es una construcción social, porque antes del patriarcado esas cosas no existían. Y voy a enumerar un par. El patriarcado instala que existe un Dios que crea con la palabra, por ejemplo. Instala la propiedad privada. Antes del patriarcado no existe la propiedad privada. Y como dijimos, la primer propiedad privada es la mujer, es el cuerpo de la mujer. Con el patriarcado aparece la desigualdad social, política, económica y de géneros. Con el patriarcado aparecen las guerras y la esclavitud. Aparecen las ciudades, las ciudades-estados, que bueno... Se, como todo lo que viene después, se apoyan en el patriarcado para funcionar, y aparece la individualidad, ¿no? Porque antes los procesos eran colectivos, claro, y la... comunidades. Claro, así. Las políticas, uh-huh, eran en beneficio de la sociedad realmente, y no era un par que te decían lo que está, uh-huh, bien, lo que está mal, lo que es progreso y lo que no. Pero, bueno, un poco eso. Vendremos dentro de unas semanas a hablar más de patriarcado, así que está bueno si mandan mensajitos y dicen, sí, qué parte quieren que contemos. Y bueno, pero bueno, nosotras como venimos tratando de hablar de patriarcado, de tratar de desnaturalizar un poco todo esto, vamos, nada, estamos acá. Todas somos patriarcales, eso también lo quiero decir, ¿no? Todas tenemos... Sí. Esa estructura las traemos genéticamente hace un montón de años. Pero está bueno que nos pensemos, nos repensemos como personas y también como parte de una sociedad y de un colectivo. Nos repasamos y nos tenemos que ir a la tanda. Igual yo tengo ganas de bailar, ¿vos no? Sí, de una. ¿Con qué nos, después de hablar de patriarcado, vamos a gozar hasta que nos ausentemos. Ah, bien por ahí. Por la tandita. Vamos a escuchar a Paloma del Cerro y la tanda y volvemos en un ratito. De esta vida que me ha tocado suerte, a esta tierra le prometo

8 de marzo de 2016. Pasaron tantos años y seguimos luchando. Y ni hablar de los femicidios. La violencia la vivimos día a día. Mi padre, que cuando era chica no me quería mandar a jugar al fútbol porque es un deporte de hombres, y mis amigos no me dejaban jugar con ellos porque sos mujer. Y puedo seguir dando cientos de ejemplos más del día a día de una mujer desde que es pequeña. Y aunque parezca una tontería, todo eso también es violencia. Pero no los culpo. Nosotras, las mujeres, muchas veces también ayudamos a crear esa diferencia. No somos más que el reflejo de una sociedad machista que tiene que cambiar. Comprender que las diferencias son solo las que inventamos en nuestra cabeza. Aprendimos a ser dueños de nuestra sociedad, aprendimos a ser de una manera determinada y estructurarnos a un sistema de creencias basándonos en algo que nos han dicho y no en algo que elegimos. Y los que sufrimos a causa de esto no somos solo las mujeres, los hombres, aunque en menor medida, también. Ayudemos a crear una sociedad más libre, donde uno pueda realmente ser lo que es sin discriminación de por medio. Como cuando era niña, que me gustaba jugar al fútbol, pero también me gustaba jugar con muñecas. Era libre porque aún estaba lejos de ese sistema de creencias. No era ni más ni menos mujer. Era simplemente yo. Que este día ayude a crear más conciencia e igualdades, donde las niñas aprendan a jugar al fútbol y los niños también jueguen con muñecas. A crear un mundo donde las personas podamos ser libres, porque somos mucho más que hombre o mujer. Somos mucho más que las diferencias. Y aquí estamos nuevamente, tercer bloque de Marea Diversa, y escuchábamos a unos escritos de Cecilia Gisela Basaldúa. Pensaba mientras la escuchaba de que hablábamos de patriarcado y de violencia, Cecilia ahí con sus palabras también nos dejaba ese relato que es un poco lo que veníamos hablando en el bloque anterior, pero con las palabras de Cecilia. Sí, sí. Y bueno, la traemos a Cecilia a este bloque, también traemos a otra compañera que está ahí del otro lado del teléfono. ¡Hola! ¡Hola, chicas! ¡Hola, Sin! ¿Cómo va? Bien. Feliz de escucharlas. Me encanta esta marea de las pibas. ¿Qué serían? La línea fundadora. Ah. Oye, el claro. Aire, marea diversa, ay. Línea fundadora. Las viejas. Y bueno, no, las viejas no. ¿Cómo bien? Sí, está bien. Está bien, bien, gracias. Me encanta escucharlas. Y bueno, sí, estoy un poco con ganas de traer la historia de Cecilia, ¿no? Porque me parece que contando una y otra vez, aunque parezcamos que loros, que repetimos cosas, forma parte de la memoria, ¿no? De la memoria de los cuerpos de las mujeres, porque es como que estamos acostumbradas a contar como si fuéramos cifras, ¿no? Cuántas están faltando, y son un montón de historias de vida que se las está llevando este sistema opresor, estas actitudes machistas y además crímenes que son completamente impunes, ¿no? Es como que a nosotras nos matan, nos desaparecen y nadie nos investiga, nadie nos busca. Y es importante traernos en la memoria para, bueno, un poco empezar a cambiar la película, ¿no? Me parece que es importante. Sí, y el caso de Cecilia en particular también es muy emblemático, ¿no? El rol de la justicia, de esta justicia patriarcal, una justicia cómplice de los femicidas, ¿no? Totalmente, y además es una demostración más de cómo está la justicia, especialmente en el Valle de Punilla, ¿no? Que es el territorio que estamos habitando estas cuerpas. Y es realmente preocupante mirarlo desde ese lugar porque a nivel institucional, a nivel judicial, yo siento que estamos en riesgo, que es literal que estamos en peligro y en emergencia, en una situación de emergencia. Recordemos que Cecilia estaba de paso por Capilla del Monte, había venido de viaje, la agarró la cuarentena acá y se quedó acampando en el patio de un vecino de Capilla, Mario Mainardi, y esa es una realidad que sucede cotidianamente en el Valle de Punilla. No es una cosa que es, bueno, Cecilia, algo nuevo, algo que no sucede. Realmente mucha gente está de paso por estos lugares y elige el territorio de Córdoba para viajar y para conocer y para experimentar. Y Cecilia fue una más de esas pasantes o de esas personas que llegan para conocer y para explorar y para... Y su historia termina trágicamente, ¿no? De esta manera. Cecilia desapareció el 4 de abril del 2020. Tenía 35 años. El 4 de abril fue el último día que se comunicó con su familia. Y el 8 de abril, este señor Mainardi, que es quien la aloja y es la persona, la última persona que la vio con vida, decía avisar a la policía que Cecilia estaba desaparecida. Y en esa acusación, él dice que Cecilia había tenido un brote psicótico y que por eso dejó sus cosas. Cuando esta información llega a la familia, por supuesto que empiezan ahí a generarse un montón de dudas y de cosas, como que no son ciertas, porque ellos se habían comunicado hasta el 4 de abril y Cecilia estaba bien. Después de muchos días de búsqueda, como 20 días, el 25 de abril, se encuentra el cuerpo de Cecilia sin vida en el basural de Capilla del Monte. Y esto es, acá es donde empieza a desandarse toda una cuestión de investigación terrible, porque es como una investigación muy difícil, porque de repente empiezan a aparecer, o sea, durante 20 días no hubo noticias de Cecilia, ¿no? De dónde podía haber estado, muchas dudas. Aparece el cuerpo y de repente a las horas había una persona detenida, imputada y presa, que incluso hasta el día de hoy está presa. Y un montón de otras hipótesis y de pistas que nunca fueron tenidas en cuenta y nunca fueron investigadas. Porque esta también es una práctica que tiene la justicia, ¿no? Como querer acelerar porque necesitamos resolver. Entonces, bueno, si tenemos acá esto que más o menos nos sirve para cerrar el caso, lo ejecutamos, lo llevamos a la justicia, lo ejecutamos y cerramos. Vamos a otra cosa. Porque de esa manera la justicia nos ve a nosotras, ¿no? Como un estorbo, como algo que en el fondo no es, hay otras cosas más urgentes, digamos. Y me parece terrible que naturalicemos ese maltrato, ¿no? En la causa de Cecilia se encuentra a cargo la fiscal Paula Kelm, una fiscal de aquí de la zona, que bueno, tanto la querella como la familia tienen muchas críticas hacia el procedimiento, digamos, porque la fiscal, hay un montón de pruebas que no ha considerado ni ha tenido en cuenta, muestras de sangre que no han sido, no han podido ser examinadas. Todavía hay pruebas, ya a un año de haber encontrado el cuerpo de Cecilia, pruebas de ADN que todavía no se hallan los resultados. Y hay un encubrimiento también de parte de la justicia sobre la policía, o sea, encubriendo a jefes de seguridad y policías de Capilla y del Valle, ¿no? Es decir, que a través de este caso, que es Cecilia Basaldúa, que es la muerte, la desaparición y muerte de Cecilia Basaldúa, también se empieza a filtrar un entramado returbio que tiene que ver con las fuerzas represivas que están operando en el Valle, ¿no? Y bueno, es por eso que este día domingo, que se va a cumplir un año de la desaparición de Cecilia y el hallazgo del cuerpo sin vida, se va a estar en Capilla del Monte manifestando a través de una marcha y de algunas actividades que se van a estar haciendo, el pedido de justicia, porque la fiscal Paula Kelm, además, hace pocos días, en marzo en realidad, decidió que se iniciara el proceso judicial sobre el único imputado en la causa, que es Lucas Bustos, un joven de 23 años, a quien, bueno, tanto la familia como los abogados lo llaman, dicen que es como, usan el término del perejil, ¿no? El perejil que encontraron para poder rápidamente cerrar este caso, que en el fondo nos está mostrando un montón de otras cuestiones mucho más complejas, ¿no? Sí, cerrar el caso sin y proteger a quienes realmente cometieron este asesinato, o sea, este femicidio. Siempre es, digamos, el mismo accionar. No solo pasa acá, no es el primer caso que se busca otro culpable, otras culpables, para que cubrir a quienes realmente estuvieron haciendo esa barbaridad, ¿no? Totalmente, sí, sí, sí. De hecho, hay un subcomisario, el subcomisario Ariel Zárate, que estuvo encargado de la investigación en el momento del hallazgo del cuerpo y bueno, en los procedimientos después, posteriores, que hoy por hoy está denunciado por abuso sexual. Entonces, con esta gente nos encontramos cuando nosotras necesitamos pedir ayuda, ¿no? Claro. Y es grave, es una situación crítica. Sí, sí, muy grave. Y él veía en estos días que hay una publicidad de Capilla del Monte donde te invita a venir y a pasarla bien y a que descubras Capilla como lugar hermoso y no se investiga realmente lo que sucedió con Cecilia Basaldúa. Gisela, perdón, me salía otro nombre. Gisela Basaldúa. Entonces, bueno, ahí también vemos cómo se cubre todo, se manipula, etcétera. Sí, totalmente. Es que para los municipios es mucho más importante impulsar el turismo y la venta que invertir en la seguridad de las personas y la seguridad de las mujeres en particular, ¿no? Sí. Así que bueno, este domingo 25 a las 12 horas esperamos que seamos muchos en Capilla del Monte para encontrarnos ahí y poner la voz, poner el cuerpo, acompañar a las familias, a las compañeras de Capilla que están acuerpando este reclamo, este pedido de justicia desde el primer momento a las 12 horas. No me acuerdo la dirección en realidad, pero creo que es la plaza, ¿no? Sí, es en la Plaza San Martín, sería en el Jardín de la Memoria, en la Plaza San Martín de Capilla del Monte. Así es. Y también decir que convocan la familia de Gisela, las feministas de Lab Yayala y el Movimiento Plurinacional de Mujeres y Disidencias de Capilla del Monte. Sí, agregar una cosa que me estaba olvidando, que el día domingo, además de la marcha, es un día en donde se van a desarrollar actividades, porque a las 17 horas va a haber un encuentro que se llama Juicio Ético a la Justicia Patriarcal, interesante, perdón. ¿Qué? A las 14, es después de la marcha. Tenés razón. A las 12 la marcha y a las 14 el juicio ético feminista a la justicia patriarcal. Así es. Así que un encuentro interesante para poder, bueno, empezar a repensar, ya que estamos en este momento de repreguntarnos, de repensarnos y cuestionarnos cuál es la justicia que tenemos ganas de tener, ¿no? Y cómo la vamos a encarar, sobre todo. Entonces, encontrarnos con compañeras, con otras visiones, otros aportes y escuchar, me parece que es una oportunidad muy importante porque, bueno,

amor es azul como el mar azul. Mar Azul. Pescados y mariscos. Diagonal Belgrano 250, Villa Jardín. Variedad en pescados frescos y congelados, mariscos y rebozados. A mí me van a comer. Mar Azul. Elaboración propia de milanesas de merluza y hamburguesas de merluza y salmón. Mar Azul. Mar Azul. Pescados y mariscos. De lunes a sábado en Diagonal Belgrano 250, Villa Jardín. Fin de espacio publicitario. Escucha La Minga por internet en radiominga.blogspot.com.ar. Desde el subsuelo de los derechos salimos a luchar. Marea diversa. Aquí y ahora nuestra alegre rebeldía, nuestro grito gualichero, nuestro feminismo guerrero. Despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. Y aquí estamos en el cuarto y último bloque de Marea Diversa y escuchamos las palabras de Berta Cáceres y trayéndonos el patriarcado. Y en este bloque vamos a contarles cómo sigue el tema de la autovía, pero antes les quiero contar que no es lo único que está sucediendo en el valle. Pasan muchas cosas. ¿Ah, no? No. ¿Pasan más cosas? Aparte. Pasan más cosas y seguramente nosotras no nos enteramos de todo. Pero bueno, aquí hay algo que nos enteramos y es que hubo un intento de avance minero en la zona del río Pinto por parte de la empresa MA Ingeniería Sociedad Anónima, en Cerro Blanco y Cerro Negro. Esto está ubicado en el paraje Pinto, a 15 kilómetros de la cumbre y 20 kilómetros de San Marcos Sierras. Hace unos años atrás, esto no es de hoy, esto viene de hace ya un tiempo atrás, se quisieron instalar allí en el 2014 y en el 2017-2018 también. Las dos veces, las comunidades originarias, conjuntamente con vecines autoconvocades, lograron frenar el avance. En 2021, luego de dos meses de denuncias por parte de los vecines, la Policía Ambiental clausuró el campo en el que se encuentran los cerros y bueno, confirmaron obviamente la ilegalidad de este hecho, que es de que la minera decía que podía instalarse y hacer extracciones ahí. Así que bueno, otra vez, bueno, los vecines nos tenemos que juntar, levantar y luchar por estos lugares, ¿no? Por estas tierras. Somos la furia de las pibas, la marea reactiva. Sí, por suerte tenemos esa conciencia, ¿no? Porque mucha gente también cree que no. Mucha gente piensa, no sé, que quienes nos representan son quienes tienen la obligación, que es real, la tienen. El tema es que no lo hacen, ¿no? No están al servicio del pueblo. Yo creo que esta pandemia y nada, todo lo que está pasando, como hablábamos recién del caso de Cecilia Gisela Basaldúa, cómo deja en evidencia y cómo pone sobre la mesa lo que es la justicia en general, pero la justicia en Punilla, ¿no? Y todo ese entramado delictivo que hay y del que la justicia es parte. Y bueno, y con el tema de las tierras, bueno, es claro, ¿no? es claro todo lo que pasó, todos los avasallamientos que hubo a partir de, que se profundizaron a partir de principios del año pasado, fines de marzo, principios de abril, con la cuarentena y toda esta pandemia, se profundizó el despojo de alguna manera, ¿no? Y después nos acusan a nosotros pensando en los estudiantes. Sí. Sí, aquí en Yardino tenemos el caso que se aprovechó en pandemia del hotel Altos de San Pedro. Y para el lado de Molino de Tea también hay alambres y que están diciendo que ahí se va a construir o se va a lotear en zonas donde, bueno, podés acceder al río y son hermosas para pasear. Bueno, parece que van a ser privadas. Sí, aprovechan que nos encierran a nosotros y los poderosos aprovechan y toman tierras, ¿no? Totalmente. Después nos dicen usurpadores a nosotros. Y los representantes del pueblo, los señores intendentes, los señores concejales, calladitos la boca. La verdad es que da mucha indignación, ¿no? También todo lo que está pasando con esto de querer hacer la autovía cuando el pueblo está diciendo que no. Y es indignante. Hoy fue el noveno día de la audiencia pública digital. Sí. Y bueno, tenemos porcentajes. Tenemos porcentajes de 80% en contra, 80,06 en contra, 19,94 a favor de la autovía. 191 expositores hasta hoy, de esos 191, 153 están en contra de la autovía. Y bueno, ya se estaba haciendo esperar un poco a los funcionarios que aparecieran, ¿no? Como que estuvieron muchos en un par de días, así pam, pam, pam, pam, pam. Y después, bueno, fue decayendo. Hoy apareció Mariana Caserio. Ah, mirá. Que bueno, nada, tiene que ver un poco con lo que hablábamos recién, ¿no? Mariana Caserio, que es legisladora provincial, es referente de Schiaretti en Punilla. Es la hija de Carlos Caserio, senador nacional pejotista. Sobrina de Jorge Caserio, el intendente de Valle Hermoso. Ajá. Y que es presidente de la comunidad regional de Punilla y es socio político regional de este hombre usurpador que es el defensor del pueblo, porque ese cargo tiene, ¿no? La verdad sí. Que da... No, es muy... Yo no voy a decir que hay que terrible. Prenderle fuego, pero... pero... Pero da mucha indignación, ¿no? Y el silencio de los gobernantes, el sí, silencio sí. de... Cómplice. Del señor Omar Ferreira. Uh-huh. La verdad es que... da indignación. No sé si Omar hablará o no en la audiencia pública. No sé. Que estaba inscripto como participante. Por ahí habría que avisarle que los asistentes también pueden ahora exponer. Desde que Marcelo Oliva, el intendente de Vialema, se lo pudo hacer, ahora todos podemos. Claro, así además que... de que se acomodó como quiso, porque no... O sea, fue algo así imprevisto lo de este hombre Oliva. Sí, sí, y después de que muchas habían pedido y que les decían que no a él, rápidamente le dijeron que sí. Pero bueno, nada, está bueno si Omar también participa, dice lo que piensa, ya que no lo dice por ahí públicamente, no se lo dice al pueblo, bueno, estaría bueno ver qué opina claro. de esta autovía que quiere hacer, que quieren arrasar con el monte nativo. Y bueno, tenemos un audiecito de esa audiencia pública que tiene que ver con un poco con todo lo que venimos hablando, que es patriarcado, violencia. Y la semana pasada, no me acuerdo qué día, pero hubo una expositora que habló un poco de violencia y la verdad es que nos pareció muy atinado traer la voz de Karim, que fue una de las expositoras, no sé si el 14, 15... 14, el 14. De abril, y que habló de violencia. Así que vamos a escucharla un poquitito a ella en su exposición en la audiencia pública digital por la autovía de Punilla. Si duele, es violencia. Es violencia no poder conectarse y es violencia opinar sabiendo que lo vertido no hace ni hará mella en los proponentes. Es violencia que los consejos deliberantes no tengan ninguna opinión ni intervención y que la cancha se divida en los favoritos y los no. Es violencia política que los gobernantes hagan caso omiso a las opiniones de los ciudadanos y, peor aún, que tomen posturas sin consultar y, aún más, que induzcan a algunos a hablar a su favor, los empleados. Según lo han expresado muchos, confían plenamente en los estudios y en las gestiones de la obra. Pero, ¿saben qué? Los ciudadanos ya no confiamos en ellos, con lo cual la confianza está quebrada y el compromiso también. Y repito, si duele, es violencia. Y en este caso hablo de violencia institucional, violencia simbólica, violencia económica y violencia ambiental. Mucha violencia. El gobierno que esgrime el argumento de que lo que hace es para cuidarnos o para cuidarme, que es lo mejor para nosotros, por sobre las opiniones y deseos de la comunidad, es la manifestación concreta de la violencia institucional y política. Y no difiere del comportamiento individual que instamos a detectar en los varones como primeros signos de la violencia de género, valga el parangón. Es violencia que se haya relatado la obra como una planificación, pero expresada en términos que dan la pauta de que ya está en progreso. Es violencia económica y administrativa que se plantee y se planee la utilización de fondos sin contemplar las verdaderas necesidades de los ciudadanos y habitantes, como ya muchos han mencionado. Hablan de corredor sanitario sin sistema sanitario y sin presupuesto, de prevención de accidentes habiendo dejado la Ruta 38 sin ninguna protección y de turismo sin infraestructura turística, la cuenca hídrica contaminada, el paisaje deteriorado por incendios e inundaciones y otras obras. Los turistas probablemente vendrán a ver la autovía a lo mejor después. Se ha planteado en varias alocuciones de la capacidad de reinversión y recuperación del medio ambiente, validando entonces que se destruirá para construir. Por tanto, los turistas vendrán a disfrutar de un paisaje que ya no exista. Hay mucho por hacer y mucho por invertir en un replanteo territorial adecuado de Punilla, donde haya agua potable, cloacas, vivienda digna, transporte, educación y hasta trabajo. Y en esto me animo a hacer un poco de futurología y suponer que cuando nos atraviese esta obra con la destrucción ambiental que supone y el nuevo planteamiento de conectividad, la zona deje de ser turística para convertirse en otra la actividad o las actividades económicas que se instalen, por lo cual la defensa de la mal llamada industria sin humo dejará de ser necesaria. Si duele, es violencia, y exijo que no lo sea. Y digo no a la violencia y no a sentirme violentada. Construir nuevos paradigmas no debe ser la presión de la ganancia de alguien por encima de la decisión y los deseos de otros. La identidad y decisión de la vida de las comunidades debe ser valorada en un presente continuo y no en una recopilación histórica o en una expresión de deseo. Por lo antedicho, rechazo el estudio de impacto ambiental, rechazo todas las formas de violencia generadas por este proyecto y a generar por el mismo. Bueno, escuchábamos a Karim en su exposición en la Audiencia Pública Digital y creo que fue bastante clara, ¿no? Es violencia, todo, sí. Absolutamente todo. Todo lo que están haciendo es muy violento. Sí. Y quienes se quedan calladites la boca también son violentos, ¿no? El no decir, el no informar cuando vos tenés una responsabilidad también es violencia. Somos las piernas liberadas de todos los caminos que no. Y ya que estamos, le mando un besito a mi intendente Matías Montoto. Ah. Los ojos desvelados. cara dura, que habló. Que habló dos segundos. Ahí le estoy pidiendo su encuesta, a ver cuánta población encuestó, todo. La verdad es que mentirosos. Claro, es lo que dice Karen ahí, Karim, el tema de es violencia porque te dicen que esto te va a beneficiar y no me preguntaste, o sea, no podés decir que eso es un beneficio para la población porque no preguntaste a nadie y además de que estás pasando por arriba de casas, de todo una biodiversidad, bueno, y muchas cosas, ríos, es terrible. Sí, hablan de, a quienes yo la mayoría que escuché y que hablaron a favor de la autovía, primero decir que son funcionarios y o empleados públicos de las municipalidades. No es un vecino común y corriente como nosotros, uh-huh, que no tenemos ningún carguito ni ningún puestito en la municipalidad. La mayoría fue eso, esa gente que habló a favor de la autovía. Y lo que del estudio de impacto ambiental no dicen absolutamente nada, hablan de progreso y la verdad es que a mí me gustaría entender qué es progreso, cuál sería el progreso para nosotros, ¿no? Porque yo puedo ver el progreso para las empresas, para Camino de las Sierras, el progreso para las plantas de asfalto, el progreso para todas las empresas transnacionales que se llevan todos nuestros bienes comunes, pero la verdad es que no estoy pudiendo ver cuál sería el progreso del pueblo. Hablan de turismo, de turismo. ¿Qué turismo vas a tener si estás en el medio de una pandemia y querés seguir arrasando lo que nos queda de bosque nativo, que es lo que nos va a salvar? Y digamos, ¿qué turista va a venir? Si no pudieron venir turistas, la verdad es que yo le escuché a la Mariana Caserio hoy, fue patético, porque habla del turismo que va a venir y si no puede venir el turismo, si no se puede salir, si tiene que estar encerrado porque hacen bichos, digamos, porque también hay que pensar este COVID nuevo, esta pandemia que hay, cuál es la causa real, ¿no? ¿De dónde viene? Y viene de esto, de la devastación de los territorios, de los montes, del agua. No tenemos ya agua para consumo, ¿no? Que se pueda consumir. Uh-huh. El agua cada vez está peor y quieren seguir destruyéndola. Yo no entiendo cuál es el progreso. El progreso es tener, no sé, una caja fuerte llena de dólares, llena de oro. Y bueno, ese no es el progreso que los habitantes del Valle de Punilla queremos. Nunca más, nunca más, se va a caer, nunca más. Se va a caer. Bueno, Marinita, yo podría seguir y seguir y seguir. Sí, sí, te veo. Te veo así como... Es que justo me adapté. Bueno, ahora seguimos una hora más. No. Claro. Bueno, si total no viene ningún programa después. Claro. Me acuerdo que en una época lo teníamos a Manuel Lagleyce, sí, después nuestro, pero igual estaba... Y teníamos, sí, pero teníamos que entregar el programa a horario. Sí, no, hay que entregar el horario, hay, claro, que pasar las tandas. Pero bueno, algún día si quieren podríamos hablar, si podemos hacer un programa de 3 horas. Y al que no les guste, de última que apague la radio y sí, que no nos escuche. Y que no nos escuche. Pero bueno, no preparamos más que esto. Aparte no, todavía no lo consultamos. Cuando lo consultemos, claro, que sí, lo podemos hacer. Así que bueno. No. Somos las nietas de las brujas, las voces que nunca pudimos hablar. Somos las piernas liberadas de todos los caminos que no pudimos tomar. Somos los ojos desvelados, la pluma enmudecida. Yo extraño un poquito que no sea viernes. En un momento me quise ir de los viernes, pero escucho así esta musiquita y me dan ganas de irme a bailar, la verdad. Claro. Sí, sí, bueno, bailar, una cerveza, sí, muy onda viernes. Claro, pero podemos. Bueno, es miércoles y capaz que lo podemos hacer también, capaz, ¿o no? Capaz que sí, dale. Bueno, agradecer a Marina principalmente, gracias, muy feliz de haber estado compartiendo esta vuelta con sí, vos. Sí, no, muchas gracias a vos, Romy, la verdad que sí, fue muy lindo volver después de tanto tiempo. Tanto tiempo, sí, un montón, sí. Porque vos el 2020 no estuviste. No, para nada. Claro. Y el 2019 creo que estuve poco, no recuerdo bien cómo había sido. Claro, tenías otras. Pero estaba complicado. Abocadas, claro. Sí. Sí. A otras tareas, porque nunca dejaste de estar ahí produciendo para Marea, ¿no? Uh-huh. No estuviste mucho frente al micrófono, pero sí laburando siempre. Claro, tras la tienda. Un besito a la Albert, ya que sí, estamos, que es de la línea fundadora. De la línea fundadora, la Albert ahí está escuchando, sí, nos ha mandado saludos. Y nos ha mandado saludos. Sí, mandó. Bueno, un besito. Y a Barbarita, a la Sin, que la escuchamos, ahí estuvimos charlando con ella. Y a Anita, que bueno, ahora también está complicada, entonces no la estamos escuchando, pero ya la vamos a... Ya va a volver y la vamos a escuchar. Volverá y será millones. Bueno, no, era un chiste. Muchas gracias al espacio que nos da Radio La Minga y la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, aquí en Avenida San Martín 357. Gracias. Las nietas de las brujas. Gracias a Radio Roja de Casa Grande, a Radio Panamericana de Huerta Grande y a una radio Muchas Voces de Capilla del Monte. La pluma enmudecida. Nunca más. Bueno, y gracias también a todos quienes están ahí del otro lado y nos están escuchando y nos están haciendo el aguante. Y bueno, nos iremos hasta el próximo miércoles, que vayan a saber quién estará acá en los micrófonos, irá siendo sorpresa. Y nos vamos a ir bailando un poquito arriba, bien sí, arriba, ¿no? Por favor. Sí, esta la habíamos puesto al principio, pero dijimos, nada, vamos a cerrar con esta canción. Bueno, Mari, gracias. Ahí después de la termina Marea, viene musiquita y nos estaremos encontrando el miércoles de la semana próxima. Gracias a todos. Gracias. Se va a caer y no pasarán. Mi jardín lleno de flores para todos tus dolores. Tengo todos mis amores. Tengo sobra de energía para pelear con tu mentira. Tengo un salón de poesía para enfrentarme a tu desidia. Tengo todo lo que se te olvida entre unas palabritas que dan alegría. Fluida por tu policía asesina. Tengo un gobierno K. Tengo un gobierno pro. De la maestra y de la sota cosechando corrupción. Tengo una filosofía de vida, pero usted no ha sido más digna de nada. Saca con su casa de semillas radioactivas. Fácil de apretar, más fácil de silenciar. Tengo mis canciones, mi jardín de mil colores. Para todos sus horrores, tengo fuego y estaciones. Tengo más de 100 historias que le hacen luz a tu sombra. 800 caballos de fuerza para entrar en tu conciencia. Tengo muerto por diligencia en trenes que hoy siguen en vigencia. Ilustre ministro de la indiferencia. Gente libre de nacionalismo y libre de todo derecho. Y libre de la libertad con la que se lleva todo nuestro sueño. Más veneno, nuestros alimentos, más minería, cielo abierto. Se trata del Estado al servicio del mercado. Si es natural. Marea diversa. Las brujas, las guachas, las fieras.